que tanto me hizo padecer. Hoy su recuerdo me agobia y me mata, más vale que nunca la vuelva yo a ver. Cuando la quise con todo mi anhelo, fue un imposible cambiar de opinión. Hoy que se burla de mi desconsuelo, quiero separarla de mi corazón. Se quiso reír, reír de mi amor, sin querer comprender mi ternura. Más vale sufrir, sufrir y callar, y en silencio llorar mi amargura. Si por su orgullo quisiera humillarme, más vale alejarme si es falso su amor. Tiene jactancia porque yo la quiero, tiene derecho a su fiel pretensión. Porque el orgullo no cuesta dinero, cualquiera lo tiene sin que haya razón. No soy su tipo, mi amor lo comprende, aunque quisiera su escala igualar. Soy pobrecito, pero de vergüenza, y si me buscara, no habría de aceptar. Se quiso reír, reír de mi amor, sin querer comprender mi ternura. Más vale sufrir, sufrir y callar, y en silencio llorar mi amargura. Si por su orgullo quisiera humillarme, más vale alejarme si es falso su amor.